vamos a arrancar alrededor de las 9:30 con la va a haber como es primero, pialada de terneros, que por equipo se va a cobrar 200 pesos a la yunta. Y luego, alrededor de las 11, se va a iniciar la jineteada con alrededor de 30 tropillas, que si vienen todas son las invitadas, y de ahí se arranca con clina, luego pasaremos quizás al almuerzo, y en la tarde sería grupa y basto. Y hay 30 caballadas invitadas, caballadas de Rauch, Ayacucho, Pringle, Tres Arroyos, y la Prida también. Cada tropillero trae su jinete. Puede traer tres jinetes como puede traer uno solo.